Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estimados amigos, qué placer es poder llegar a ustedes y saludarlos con un fuerte apretón de manos. Allí en 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay muchos personajes sumamente interesantes en la Biblia, de los cuales podemos y debemos aprender mucho. Y uno de ellos muy interesante es el apóstol Pedro, sobre el cual vamos a estudiar aquí en esta ocasión. A Pedro se le menciona muchas veces Simón Pedro. Simón era su nombre original, el cual quiere decir arena o algo frágil. Después, el Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 1:42 que él sería llamado Cefas, que quiere decir piedra, lo cual indica cómo Simón comenzó y cómo iba a terminar, que iba a sufrir grandes cambios en su vida. A Simón se le menciona 20 veces Simón Pedro esta frase, 19 veces se le menciona así junto Simón Pedro en los evangelios y una sola vez allá en 2 Pedro 1:1. Así es que vemos el cambio de su nombre. Y usted podrá, si leer la Biblia, en el Nuevo Testamento encontrará en los evangelios, muchas veces se le llama Simón Pedro o Simón, etc. Sin embargo, encontramos que después de la resurrección de Cristo y más después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ya se le llama casi exclusivamente Pedro. ¿Qué cambio tan grande hizo el Señor en la vida de este hombre? Y sabe, eso es lo que nosotros queremos ver. Vamos a ver a Simón el pescador en esta mañana. Y aquí en Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron. Ahora Simón Pedro el pescador, esa era su vida. No sabemos de qué nivel social eran, pero probablemente eran gente humilde, gente de condición económica humilde, por eso eran pescadores. También allá en Hechos se les dice que eran ignorantes y del vulgo. Así es que Pedro, aquí en este caso que nos ocupa, no era de aquellas personas que diríamos los más influyentes, los políticos, los gobernantes de aquel en tiempo, ni los grandes famosos del mundo. Era un hombre sencillo. Y saben, no estamos en contra de la correcta educación, de la instrucción del carácter y la actitud, pero únicamente la instrucción allí en las escuelas, sin formar el carácter correcto y la actitud, poco sirven. Y lo vemos en Simón, y Dios no se fija tanto en qué somos usted y yo, sino qué puede hacer Él con nosotros si usted y yo estamos dispuestos a rendirnos a Él, a hacer lo que Él dice. Ahora, Pedro aquí entonces, veamos allá en el pescador, veamos en Juan capítulo 1, versículo 41 dice, hablando de Andrés, su hermano, entonces halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora aquí entonces vemos que Pedro fue ganado por su hermano Andrés. Fue ganado por Cristo, por este hermano de él. No sabemos si Andrés era mayor o menor, lo que realmente no importa mucho. Lo que sabemos es que Andrés ganó a su hermano para el Señor Jesucristo y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Entonces, qué gran lección aquí. Y Pedro debió por siempre estar agradecido con su hermano Simón, con su hermano Andrés, perdón, por haberle traído a este maravilloso Salvador, al que él llegó a amar y a servir tanto, y llegó a dar su vida por él, y le predicaba con valor y con amor y con pasión en todas partes. Ahora, si usted y yo somos salvos, eso es lo que debemos hacer, traer a otras personas a Cristo, no traerlo a una religión nomás, traerlo al Señor Jesucristo para que Él les pueda salvar y transformar. Así es que vemos que Pedro, Simón Pedro, fue ganado por su hermano Andrés. Gracias a Dios por personas así, ¿no cree? Personas que no lo inviten a uno al mal, a las borracheras y a los grandes, a las fiestas y todas maldades de hoy. Gracias porque hay personas que se preocupan e invitan a alguien a venir al Señor Jesucristo. También vemos que Pedro el pescador fue escogido aquí por Jesús, como leímos en Mateo capítulo 4 ya. Dice que Jesús estaba allí junto al mar y estaba predicando y vio a estos dos hermanos, Andrés y Pedro, y los llamó. Ahora, fíjese, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, y andando junto a la mar. Ahora, vemos de qué forma se relaciona el llamamiento de Pedro y Andrés también con la predicación de Jesús. Hoy día parece que las personas escogen hombres a su voluntad y a su antojo, pero aquí Jesús lo hizo y lo hizo relacionado íntimamente con la predicación de su palabra. Una persona debe simplemente predicar la palabra de Dios y dejar que Dios llame a las personas como lo hizo aquí. Que Dios escoja, que Dios decida quién va a hacer qué. No uno decir yo voy a hacer esto y recorrer mar y tierra porque me escojan para esto. Ni uno a buscar a sus mejores líderes allí o preferencias para hacer la obra de Dios. Uno debe solamente predicar la palabra de Dios y dejar que Dios escoja a los que Él quiere que le sirvan, a los que Él quiere que le sigan. Ahora, aquí también vemos que Pedro el pescador no solamente fue ganado por su hermano Andrés, y no solamente fue escogido por Jesús, pero vemos que abandonó todo. Aquí dice allí, y dícele, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Ahora, ¿sabe? Hoy día, qué increíble. Sabe, yo soy franco con usted. Yo no estoy en contra ni creo que Dios lo esté de tener cosas materiales. Pero lo que sí Dios está en contra, y usted y yo debemos estarlo, de acumular grandes cantidades de bienes materiales y aferrarnos a ellos. Y cuando estamos dispuestos a veces ni siquiera de dar algo, de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, y como cristianos, de ayudar a aquellos que han salido a otros países, a otras partes, a predicar su palabra. Pedro y Andrés lo dejaron todo al instante, y a veces los cristianos hoy no estamos dispuestos a dejar una mínima parte. A veces parece haber la actitud mundana de nomás quererle quitar al otro, como tantos viven hoy en día. ¿Sabe? Pedro y Andrés al instante dejaron todo. Y usted puede leer allá en Lucas cómo fue así. Lo dejaron todo. ¿Cómo es hoy día entonces posible que personas que se dicen ser seguidores de Pedro y viven en la más desvergonzada opulencia y riqueza y viven nadando en oro y en perlas preciosas y dicen ser seguidores de Pedro, que al instante dejó hasta el mismo sustento de su vida para poder él seguir a Jesús? Qué maravilloso, ¿no? Aprendamos del carácter y de la fe de Pedro y de su disposición al instante de dejar todo por seguir a Jesús. Vayamos allá al libro de Lucas, Lucas capítulo 2. Y no solamente vemos a el pescador ganado por Andrés, escogido por Jesús, que abandonó todo, vemos también cómo él obedeció al instante. Lucas 5, versículo 2. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla largo del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, echaban las redes, lavaban las redes. Y entrando en uno de los barcos, el cual era Simón, le rogó que le desviase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira al alta mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces, que su red se rompía. ¿Sabe? Aquí lo que vemos en Pedro también, que él obedeció del instante. Y a través de su vida, vemos que una de sus características era la obediencia. Aunque él falló en muchas cosas, pero siempre que el Señor le corrigió, él aprendió y volvió a obedecer. ¡Qué buen ejemplo! Obedecer al Señor. Y aquí él dijo: nada hemos agarrado, pero en tu palabra lo voy a hacer. Así es que únicamente porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Esa es la gran característica del apóstol Pedro. Y eso es lo que usted y yo, como cristianos, debemos aprender: a obedecer al Señor. Siempre obedecer. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí: obediencia. Seamos como este sencillo y humilde pescador que fue escogido y aprendió siempre a obedecer a su Señor. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.